La investidura y la preinvestidura del embeleco, hecho de excrementos engalanados con muchos flecos, esto es de Luis Guaidó, Almagro, Duque, Bolsonaro, Pompeo, Negroponte, Baby Doc, Abinader, como presidente del Poder Ejecutivo del gobierno de la entente antidominicana Quisqueya Binacional, entente en particular contraria a la autodeterminación y libre escogencia del sistema de gobierno como de Estado en ejercicio de la soberanía popular, y por ende un entente que es el más desvergonzado, descarado e insolente pisoteo criminal y enlodamiento de la dignidad de los estados nacionales, de los países sometidos a yugos de coyundas y de dominios extranjeros para ser usados como instrumentos de saqueo de todo cuanto sean recursos, patrimonios y riquezas nacionales, propiedad de los pueblos de dichas naciones subyugadas. Todo lo que, instaurado como marco de la práctica política allí, deviene en la escenificación de un oprobio, y que lo que allí se ejercite como democracia será una burla, un sarcasmo, una paradoja indigerible, una grotesca y burda parodia de burla y desprecio por las ingenuas pero honestas aspiraciones de un pueblo y su país que, empantanado en el atraso que se le impone como secuela de la voraz explotación y criminal opresión, como víctimas hasta ahora indefensas, pero que aún así pueblo y nación resisten, preservando en alto sus aspiraciones a las que no renuncian ni se prestan para espurio tráfico comercial. Pero no fue solo ni únicamente en lo del espacio previo a la investidura del curtido estafador, hechura directa de la carrera delictiva y el prontuario delictivo de su progenitor, José Rafael Abinader Wassaf, del que todo el mundo está totalmente convencido que todo su cuantiosísimo patrimonio de riquezas y poder está envuelto en la ignominia de la práctica soberana del delito, o sea, de la corrupción y el privilegio complementario de la impunidad, porque sus correrías gangsteriles contra el Estado, la población y la sociedad dominicanos las efectuó cerrando filas con los centros extranjeros y oligárquicos internos, protagonistas estelares de la explotación y opresión por medios criminales y sanguinarios sobre el país, el pueblo y la sociedad dominicanos. Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Negroponte, Baby Doc, Abinader, el bastardo engendro investido oprobiosamente para un cargo que solo podría comparársele al tristemente célebre caso del rastrero gobierno títere de la intervención nazifascista en Francia durante la Segunda Guerra Mundial, que se estableció como el régimen de Vichy, presidido por el apestoso e indigno general Petain, un vil canalla al que llamarle Judas era premiarlo, apoyado Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Baby Doc, Abinader, en fuerzas reaccionarias que encarnan las cavernas contrarias a los derechos democráticos como a la soberanía nacional y al derecho a la autodeterminación del pueblo, no posee virtudes ponderables algunas que en los órdenes intelectual, cultural y o político que le cree la imaginaria expectativa de reunir las calificaciones que se requieren para ostentar la primera magistratura en el Estado Nacional y el poder de la dirección de este. De ahí que de hecho sea apenas un bergante designado por los más empecinados enemigos a muerte de la dominicanidad como de la democracia y la libertad, sin tutelaje ni obediente al infame marco de la doctrina Monroe y de la del destino manifiesto, para ser gendarme internacional y representante de verdugos opresores desalmados y de saqueadores filibusteros de nuestros pueblos, como se caracterizan los Estados Unidos como país imperialista. La verdad que nos impulsa y nos incentiva a no desmayar en la lucha son nuestras convicciones, que si por un lado son reflejo de que la realidad llama a viva voz a la lucha por la emancipación, la igualdad social material del pueblo y la nación República Dominicana, así como de esa realidad de miseria, pobreza y vejámenes inconmensurables, emana la fuerza que nos impide desmayar en una lucha en la que la población solo puede perder el yugo opresor y sus férreas cadenas. Es que donde hay abusos, engaños, explotación y opresión, hay de parte del pueblo lucha y resistencia. La Iglesia Católica Vaticano reafirmó, desde principios del año 2020, su recalcitrante condición de institución retrógrada, injerencista e intervencionista como fuerza extranjera, contrapuesta a la autodeterminación del pueblo dominicano, cuando sin rodeos ni medias tintas subrayó que el devenir y el curso de la historia habían puesto en peligro de muerte sus suculentos privilegios y sus fuentes de parasitismo que la consolidaban como la representante de los sectores improductivos de la sociedad dominicana y dentro del país que constituye el Estado Nacional República Dominicana. Esa proclamación de parte de ese enclave del parasitismo y del oscurantismo supersticioso, que opera indudablemente como una objetiva fuerza retranca del progreso y del bienestar posible de las masas y de la nación, ya que la Iglesia Católica Vaticano es un tumor canceroso que está enclavado en el mismo pescuezo del pueblo dominicano, desde donde se irradia con sus ventosas por todo el cuerpo del pueblo dominicano del que parasita, y a la vez enferma y merma la fuerza del pueblo como su voluntad y confianza en sí mismo. Tal cual ocurre con los nocivos efectos causados por el consumo de drogas fuertes como el opio. Desde entonces, todo el proceso electoral quedó severamente contagiado con la confesa injerencia de parte de un cuerpo extraño y ajeno a los intereses soberanos del pueblo y el país. La Iglesia Católica Vaticano es la que, con su injerencia, desnaturaliza y corrompe principalmente el funcionamiento de los órganos del Estado Nacional y al mismo Estado en su conjunto como en cada uno de sus poderes fundamentales. La Iglesia Católica Vaticano y su tóxico cristianismo vaticano romano apelaba a los únicos métodos y recursos que como institución retrógrada, cavernaria y eminentemente parasitaria e improductiva está habituada a emplear y a usar sobre sus ovejas, su ganado que su Dios se lo dio. La lógica natural de las cosas y el sentido común que crea y aporta la experiencia histórica hacen pensar que cuando las condiciones y las circunstancias se vuelven apremiantes, difíciles y se endurecen, la previsión obliga a aligerar las cargas y los pesos innecesarios y molestosos. En medio de las crecientes adversidades materiales, económicas y sociales para el pueblo dominicano, y cuando la existencia misma de la nación de hecho se vuelve precaria y las más siniestras como poderosas fuerzas de la nueva Santa Alianza, contrapuesta a los intereses más perentorios y vitales de las masas populares y trabajadoras, que de hecho demuestran, a pesar de su atraso político-cultural, constituir la espina dorsal de la existencia de la sociedad capitalista vigente como del Estado Nacional, la República Dominicana, por lo que en honor a la justicia social y a toda la verdad que hace saltar hechas añicos todas las falsas premisas de los dogmas y falaces conjeturas mágico-fantásticas del oscurantismo religioso, de cuyas confesiones o iglesias católicas y protestantes, con los hechos que conforman la realidad, se exalta su condición mutua de punto muerto de la producción o bien de representantes inequívocos de las fuerzas parásitas e improductivas, por lo que se hace perentorio, urgente e inaplazable que el país, el Estado y la sociedad, como el pueblo, como tal ciudadanía, busquen aligerar sus cargas, tener mayor acceso a la renta nacional a través de más salud y de más calidad, más derecho y con menos obstáculos a los servicios de salud, de agua potable, de educación y de más calidad, como de derecho a una pensión a cargo de los fondos del Estado y de la sociedad, puesto que es un hecho irrefutable y comprobado que no solo los que están incorporados a las empresas formalmente constituidas aportan tributos al Estado, a la sociedad, sino que todos los ciudadanos lo hacen, aportan cada día y bajo las más diversas formas a la preservación y continuación de la vida y la existencia nacionales. De la parte formalmente explotada e incorporada a la privatizada y por lo tanto excluyente seguridad social, se ha tenido que reconocer y admitir que sus fondos de pensiones son el capital activo que sostiene e impulsa la producción nacional, hasta el punto que de manera insolente, depravada y desfachatada, como amoral e indecentemente, alegan, para no devolverle a los trabajadores el 30% de sus fondos de pensiones, diciendo que si se les entrega parte de los fondos de pensiones, cuando apenas se trata de un 30%, la producción económica nacional se va totalmente a la quiebra. Se abocaría el país a una paralización económica total. Todas estas falacias y maquinaciones contra el pueblo y la nación, apenas a menos de una semana de ser proclamado presidente del Poder Ejecutivo del gobierno antinacional de Quisqueya Binacional, el impostor e inútil huevón bueno para nada, Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Negroponte, Baby Doc, Abinader, acostumbrado a cimbrearse, a solazarse y a holgazanear especulando, practicando usura y haciendo de leproso moral, esto es de espía al servicio de fuerzas extranjeras, Haití, Estados Unidos y la Iglesia Católica Vaticano, así como distintas confesiones religiosas, está poniendo por los altos su condición de badulaque. La naturaleza aberrada y el amasijo de pus, sangre y lodo que es el perro de mierda, PRM, como supuesto partido político, corresponde más bien a un cártel de bergantes politiqueros y jugadores, otaúres, proxenetas y alcahuetes, saltimbanquis de la politiquería, que incluye como su piedra básica el papel de leprosos morales, como espías mercenarios pagados de la CIA y politiqueros mendaces, pero siempre cada vez más mercenarios a sueldo del Departamento de Estado del imperialismo yanqui, como es característica peculiar y distintiva de todo lo que hizo y a todos los que amaestrara el pontífice de los leprosos morales, espía de la CIA y parte del frente político mercenario de esta, para algunas de las formas precursoras previas a la creación de esta, de la CIA, lo que ocurre para septiembre del 1947. Para esa época ya el leproso moral Juan Bo era un veteranísimo con 2 décadas en el sucio oficio de espía pagado. Pero el leproso moral Juan Bo no fue únicamente espía pagado de la CIA, no. Juan Bo fue ante todo y por toda la existencia de la dictadura de la Iglesia Católica Vaticano y del imperialismo yanqui que representó Trujillo, un espía pagado de los servicios de espionaje de dicha dictadura. Su perra existencia como sirviente, proxeneta y alcahuete del sátrapa Trujillo desde su cuerpo de espionaje está claramente rastreada y establecida. Lo del papel de éxito de su consigna de borrón y cuenta nueva, que es habitualmente esgrimida en situaciones semejantes a la de aquel momento por los caballos de Troya y leprosos morales, pero el anticomunismo exhibido por el leproso moral Juan Bo solo es equiparable al proclamado por el ladrón de San Cristóbal y peón del imperialismo yanqui que era Trujillo. Habiendo sido la democracia cristiana cuyo núcleo italiano era el más connotado de todos en Europa posguerra, una creación de la CIA, cuyos pormenores están en la historia de la CIA titulada Legado de Cenizas, el hijo de la gran puta criminal de lesa humanidad, Rafael Hipólito Mejía, una hiena cebada y envilecida al punto extremo de donde no hay regreso posible, que primero fue, claro está, trujillista, vinculado al CIM, mientras estudiaba para perito técnico agrícola, pero nunca ingeniería agronómica, y que el curso de 3 meses que hizo en Texas fue de adiestramiento en espionaje para la CIA, que para el 1961-63 eran los socialcristianos acérrimos oponentes al leproso moral Juan Bo, y por lo cual se negaba Rafael Hipólito Mejía a recibir ese adiestramiento de espionaje de la CIA en el CIDES de Costa Rica, por lo que prefirió irse a Texas, Estados Unidos. La coartada de encubrimiento, curso de inseminación artificial de ganado vacuno, el cual no requiere ni siquiera una semana. Desde el 1962, Rafael Hipólito Mejía, que hizo de guardaespaldas del leproso moral espía CIA Mario Reed Vitini, ya estaba reclutado para el área de informante y activo correo de la CIA bajo la cubierta de la empresa Rom & Haas, originalmente servidora del gobierno nazi de Hitler y luego recuperada y reactivada por el Plan Marshall, que operaba en estrechos vínculos con la Bayer, pantalla de la CIA, productora de fármacos que en la década del 90 fue adquirida por George W. Bush, el genocida en Irak, y junto al que el hijo de la gran puta Rafael Hipólito Mejía hizo de lacayo genocida, y se especializó en fármacos psiquiátricos, que como se debe recordar, concurrió al país para, junto con el depravado entonces cardenal Nicolás de Jesús Hildebrando Borgia López Rodríguez, usar las cárceles dominicanas y a los presos dominicanos como cobayos o conejillos experimentales para tratamiento de prueba de fármacos de carácter psiquiátrico. Este, junto al bueno para nada, el inútil huevón juramentado presidente del Poder Ejecutivo del gobierno de Quisqueya Binacional, Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Negroponte, Baby Doc, Abinader, que aplaude en forma muy pero muy femenina, por cierto, lo que hace poco vimos, y nos dice que hay que buscar y hurgar bien a fondo de sus relaciones amistosas con el travesti y marica Mía Cepeda, del que se dice que es la pareja del empresario Gómez Díaz, del que es curioso que la DEA no lo haya pedido en extradición. Lo que estamos viendo como espectáculo de un supuesto partido del sistema, que justamente llamamos perro de mierda, PRM, no es para menos, y ya es tiempo de que comencemos a elucidar los desastres que llevan a cabo. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.